La radio es un arte marcial. ¿Qué país es este? La idea de radio libre causa pánico. Causa pánico a los gobiernos de antes y de ahora. Los grandes medios de comunicación dicen todo lo mismo. Somos capaces de volver a inventar el mundo. Ah, qué canico. ¿Qué país es este? Corazón de la palabra. Un pueblo en acción. Caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical, un sonido jamás visto, un sonido que viene desde el fondo de la tierra, un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Esta es la bandera. Somos el hoy, el ayer y el futuro. Escucha Corazón de la palabra. Programa de lenguas, lingüistas y lengüeros. Lunes de 3 a 4 por Radio Zapote. 16 años de rebeldía sonora. Radioescuchas y radioescuchos que estén sintonizando Radio Zapote. Estamos en una emisión más del Corazón de la Palabra. Estamos en la 13ª edición festejando que este programa cumple un año de existencia aquí en las cabinas liberadas, libres, autónomas, autogestivas de Radio Zapote. Cumpliendo también 17 años con esta radio aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y pues estamos muy contentas, muy orgullosas. Se vienen muchas cosas buenas pues para este programa, para las luchas. Vamos a ver pues por dónde vamos a ir caminando. Estamos muy próximas a encontrarnos en la encuentra la encuentra de mujeres que luchan, el encuentro político, artístico, cultural y deportivo, a realizarse los días 8, 9 y 10 de marzo de 2018 en el Caracol de Morelia, zona Xochoc, en el estado de Chiapas, territorio autónomo zapatista. Y pues estamos muy contentas de recibir a nuestras compañeras que vienen desde el sur-sur, ellas vienen de la nación mapuche y pues han venido a esta encuentra a encontrarse con otras mujeres, con otras luchas, a escuchar otras palabras, a conocer otros sueños. Y pues ellas vienen a platicarnos un poco de lo que se vive en la nación mapuche, qué significa ser mapuche, cómo viven su identidad, cómo es estar en el sur, en el fin del mundo, que también le dicen por allá, qué significa esto de la Patagonia o el Gualmapu, qué significa. Y bueno, pues cómo están, compañeras, muy bienvenidas a Radio Zapote, gracias por estar aquí, y pues también bienvenidas a México. Y pues cómo se encuentran, cómo están. Mari Mari Compuche, Incheta Berta Catricura Piñem, de Los Paines Pilú. Bueno, yo soy Berta Catricura, vengo del sur del país de Argentina. Acá contenta de poder estar en este lugar y compartiendo acá con las compañeras y poder transmitir un poco de lo que se vive, de lo que hacemos, como decía acá Daramien, qué se siente ser mapuche en este momento, ¿no? Pues cuéntanos qué significa Gualmapu, qué significa esta nación, dónde se encuentra, qué hay por allá. Yo no me imagino, Creo que es un poco frío, un poco boscoso, pero pues cuéntanos cómo es su territorio por allá. Bueno, específicamente donde vivimos nosotros es una zona bastante fría, pero muy hermoso el lugar. Estamos rodeados de ríos, de lagos, y justamente cada nombre nuestro tiene un significado porque, bueno, es como decimos, mapuche, somos parte de la tierra, y nuestro tugún, nuestro cupán, en este caso sería Catricurra, mi verdadero nombre, que significa piedra cortante, y la comunidad desde donde vengo, los Painefilú, que por ahí después le voy a decir a mi hija que pueda contar también algunas palabritas, el significado sobre todo. Y Gualmapu, en realidad, desde el pueblo mapuche se ve el mundo como un todo, no como partes separadas, sino como un todo. Gual es arriba, Mapu es abajo, la tierra de arriba y de abajo, decimos. Sería como para el occidental el universo. Entonces aquí estamos también en Gualmapu, todos somos parte de Gualmapu. Bueno, hay Uleini Peuqué, de poder decir que mi corazón, como el de todas mis compañeras, que la mien sería, que significa hermanos, hermanas o hermanos, de poder estar acá en este territorio, ¿no? Y hablando desde nuestra identidad, yo personalmente vengo desde un proceso largo, si bien ya he pasado la mayor de mi juventud sin poder tener en claro en principio mi identidad, pero a raíz de un conflicto que sucede en nuestra comunidad, uno se empieza a reivindicar y a reconocer y a hacer todo un trabajo de reconocimiento, de rescate, de poder conocernos e identificarnos como lo que realmente somos. Y en realidad ya las comunidades, son muchas las comunidades mapuches que hay, que en realidad está entre Chile y Argentina, por eso también se dice que se quiere, no como formar un estado aparte, sino que sea reconocido como una nación mapuche. Si bien hay otros pueblos originarios, pero en este caso nosotros estamos haciendo un trabajo pequeño, con mucho esfuerzo, pero se están logrando pequeños cambios. Específicamente en nuestro log hemos podido recuperar un espacio avasallado también y manejado por muchos años por la congregación salesiana. Bueno, es una iglesia como tantas otras que han ido imponiendo a nuestros lugares, ¿no? Específicamente en este espacio es más de 40 años que estaba esta congregación ahí, así que a través de un conflicto particular con un poblador se da un debate, se empieza a dar un debate en la comunidad y después de muchos años, de varios años de negociaciones, de agresiones y de todo lo que ustedes saben, lo que implica ir al frente de un poder como es la iglesia, ¿no? Y desde ahí surge, después de, ya llevamos más de 15 años en este proceso, se ha logrado trabajar sobre una escuela de gestión comunitaria, que también estamos trabajando en eso, pero ya hemos avanzado bastante. Así que eso nos ha dado una relevancia, no solamente ahí, sino a nivel país, yo creo. Si bien no se conoce mucho la experiencia esta que estamos llevando adelante, justamente para fortalecer sobre todo a nuestro pichiquiche, que son nuestros niños y niñas, y que ellos puedan poder conocer los valores que se han perdido. No diría que se han perdido, yo creo que están dormidos y como que hay que ir despertando de a poco, con el paso a paso y a través de nada más y nada menos que es el arte en sí. El arte yo creo que es lo que nos está dando pie a todo a estos cambios. Sí, pues el arte, como usted dice, pues es un camino maravilloso que nos puede dar memoria, nos puede dar identidad y nos puede dar una lucha, ¿no? También. Y por acá hemos escuchado, pues por acá en el norte de nuestro continente, en el centro norte, pues que los mapuches han tenido la iniciativa, pues como de aprender su lengua, aunque ya sean personas grandes, como una forma de resistencia, ¿no? Es decir, viven su lengua como una forma de fortalecer su identidad y tienen ganas, ¿no?, de aprender su lengua. También aquí otra compañera que está aquí presente me platicaba ayer que pues su mamá, cuando ella era niña, les enseñaba un juego, ¿no?, y jugaban en un juego de mesa. Y un día yendo a, pues, Love Pineapple, pues ahí a Love, ahí a tu comunidad, pues descubrió, ¿no?, que era un juego ancestral, un juego mapuche que tiene, pues seguramente guarda memoria y guarda conocimientos, ¿no?, en esta, pues, esta identidad mapuche. Es algo muy interesante y pues yo siento que ustedes como pueblo están en la búsqueda de fortalecer su identidad y revivirla, como usted dice, pues está dormida, ¿no? No es que esté muerta ni desaparecida, solo es que queremos revivirla, ¿no? Y pues también la nación mapuche existe, ¿no? Aunque los estados geopolíticos actuales no lo quieran reconocer, entre Chile y Argentina, pero existe una nación mapuche, ¿no? Tienen su bandera, que tiene unos colores, creo recordar, amarillo, negro, ¿o qué azul, colores tiene? Amarillo, negro. ¿Nos podrían contar qué significan los símbolos que tiene esta bandera? Tiene como una lunita, un caballito o no sé qué es, si nos quieren platicar qué significan estos símbolos. Bueno, se llama Huelujoy en realidad. Justamente al empezar a trabajar con esto de poder que nos reconozcan como nación mapuche, ante el Estado o ante las demás personas, necesitábamos como un símbolo para que sentirnos representados. Sí. Y bueno, esta Huelujoy se trabaja justamente desde Ulumapu y desde Chile y Argentina, digamos. Y se unifica después de varios años de trabajo, se unifica en una, que es la que actualmente está hoy, que tiene los tres colores, verde, rojo y amarillo, verde, rojo y azul en el centro, y negro de arriba y abajo, y unas guardas que son los Nimin. Bueno, sería largo de contar en realidad el significado de esa Huelujoy. Pero antes de continuar con esta bandera política, poder decir que desde nuestro lugar, una de las formas de poder resistir y continuar son las ceremonias, el Guillipún, que se hace todos los años. En cada comunidad, en cada lof, se hace un Guillipún, que dura entre 3-4 días en distintos lugares, con mucha concurrencia de la gente, más allá de que la lengua no se hable fluidamente como yo personalmente no lo hablo, pero tenemos mucho aislamiento todavía que lo hacen, así que es ese, es como que hay un puente, pero que lo vamos atravesando de a poquito. Más. Pues sí, en este programa Corazón de la Palabra vamos a compartir también un poco de poesía que nos traen nuestras compañeras. Ellas pues luchan también a través del arte, a través de los juegos, a través de la radio comunitaria también. Nos vamos a hermanar con unas radios en Córdoba, Argentina, y pues nos da gusto estar articulando estas luchas de mujeres, luchas de pueblos, y pues nos interesa mucho saber, ¿no?, cómo están luchando y cómo se están repensando. Y pues, ¿alguna otra compa quiere aquí saludar al aire? Bueno, buenas tardes. Soy Caro Sol, también acá compañera, bueno, de las que estamos acá. Sí, sumo a lo que dice Berta, esta dimensión de recuperar la palabra, no solamente, o además de las lenguas que están amenazadas por el olvido o que están vivas de ahí latiendo y hay que, como decían recién, volver a revivirlas y darle fuerza. Es importante esto de recuperar la palabra como constructora de, de cosas. Y es desde ese lado que la conozco a Berta y me acerco a la comunidad con ella, por básicamente esta apertura que ellos tienen con los que venimos desde otras tierras, pero también siendo parte de esas otras tierras que somos todos. Solamente quisiera compartirles que algunos dicen que la palabra es como una fibra hilada que se desliza de la boca y que en realidad las palabras solamente toman forma y fuerza cuando se juntan unas con otras. Si no, serían solamente símbolos, signos sueltos que no dicen tanto. Y también hay quienes dicen que la tierra, justamente la tierra que habitamos ahora y que habitaban nuestros ancestros, estaba de antes. Dicen que iban los ríos como niños potentes ciñéndole el regazo, lamiéndole su tierna caparazón de arcilla, con su campana líquida, sus sales planetarias. Dicen que iban los ríos solos, riendo, subiéndose a los árboles, besándoles la sombra, procreando los pájaros. Porque saben que entonces la tierra no era buena o mala, no, solamente era camino, luna en la distancia. Porque dicen que entonces la tierra no acababa nunca, y el pan era un velero en la espiga lejana. ¿Lo escuchan ahí? El viento lo sabe. Dicen que siembra su siembra unánime y la desata de noche con los dedos del aire. Y cierto que decimos que no es cierto que puedan alquilarla, que la alambren el torso, que le vendan la espalda, si la tierra pertenece al que sabe celebrar la alegría de ver crecer las plantas, al cómplice del sol, al sembrador callado, que siembra la semilla como un semen dichoso y espera ahí, tranquilo, paciente, lentamente el milagro del agua. Porque saben que dicen que iban los ríos solos, riendo, subiéndose a la luz, a besar el tumulto, ahí arriba, donde empieza la vida. Así que yo les pregunto, y nos pregunto, ¿cuándo es el día? Saben que este en realidad es un relato de Armando Tejada Gómez, un poeta argentino, contemporáneo, ya partido. Pero bueno, en eso estamos en realidad, yo acercada a toda esta lucha a través de la palabra, transitando caminos que me acerquen a esos relatos que se tejen mientras las mujeres tejen. Y también me he involucrado con María Elena, que capaz Berta va a poder decir un poco más quién es en su comunidad, que es muy importante su presencia, su participación. Y ella también ha compartido un montón de relatos, de historias que todavía se conservan. Hemos podido trabajar y compartir con los niños actividades en la comunidad también, donde ellos tienen, tal vez no la palabra directa, van de a poco aprendiendo el lenguaje, pero sí los cuentos, y se saben un montón de historias de sus abuelos, y van reencontrándose con toda la cosmovisión y toda esa fuerza. Así que me parece que estamos en ese camino cierto de transitar la palabra de a poquito, pero con esos pasos certeros y posibles. Sí, pues qué bonito lo que dices, de que la palabra son como unos hilos, ¿no? Y pues es importante entretejerlos y tejerlos de una forma bonita, ¿no? Con un significado de que tenga potencia, no nada más ahí andar enredando los hilos, ¿no? Lo que decimos también marca hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todas. Mary Mary, Cúpula Mien, Incheta Rocío Pinguén. Mi nombre es Rocío, buenas tardes a todas las hermanas que escuchan. Y saludo al Mapuzungún, porque de alguna manera también creo que es una reafirmación, más allá de si mis raíces en mi sangre indiquen que formo parte del pueblo mapuche, he sabido abrazar por identidad lo que es la cosmovisión del pueblo mapuche y reconocer en esos valores un camino propio. Creo que en este momento en el que la globalización nos quiere inundar con culturas prestadas, nos quiere imponer lenguas extranjeras, poder estar cerca de la lengua de la tierra, de la lengua de los pueblos que permanecen en pie de lucha, de alegre rebeldía, es una manera también de reaprender los saberes que quisieron olvidarnos. En ese sentido, también recordarle a la audiencia parte de la historia de lo que fue la creación del Estado argentino. Lo hablábamos recientemente un poco, lo que ha sido la campaña al desierto, la mal llamada campaña al desierto, porque lo que el Huinca quiso llamar, el Huinca es el blanco invasor, es el depredador. Lo que el Huinca quiso llamar desierto era una tierra donde las Lamien y los Lamien Mapuche vivían en constante relación con los nehuenes de la tierra, las fuerzas naturales que saben amparar y saben potenciar los ciclos de la vida. Y parte de ese nehuen que han sabido recuperar actualmente las lamien y los lamien, las hermanas y los hermanos, es la lengua. Porque justamente cuando el winca, cuando el blanco depredador comienza a correr los límites de lo que empezaba a hacer el Estado argentino, una de las maneras de reprimir y de dominar era castigando la lengua. Porque justamente el pueblo mapuche es un pueblo que transmite su cultura de manera oral. La cultura mapuche no está escrita en libros, porque el libro, ya sabemos, es una herramienta de poder del Winca. El Winca dijo lo que se debía escribir y cómo se debía escribir y definió lo que era la buena ortografía y lo que eran las malas palabras. Desde la escolarización por parte del Estado han ido reprimiendo y suprimiendo el alcance de la palabra. Y justamente la transmisión oral de la cultura mapuche forma parte fundamental y fundante de la identidad mapuche. Yo esto lo digo con tremendo respeto porque sé que aquí la palabra le pertenece a las lamien mapuche. Pero sin embargo creo que todas estamos tejiendo esa recuperación y creo que parte de lo que Lok Pai Nefilú genera al abrirse al intercambio del kimun, de los saberes, del conocimiento, a través de actividades muy importantes para la Lok, como puede llegar a ser el encuentro de muralismo que ya se desarrolló en este enero Winca, su regle, su séptima edición. Entender que a través de la cultura, del muralismo y a través de las palabras que pintan los colores es que se encuentran con otras personas que también encuentran que recuperar la cosmovisión mapuche y rehabilitarla es una manera de resistencia. Así que también me parece importante nombrar la actividad de 7 encuentros de muralismo, porque parte de que nosotras pudiésemos llegar juntas a este encuentro y a este México y a este programa de radio tiene que ver con lo que ocurrió en este séptimo encuentro de muralismo. Y también comentarles algo que un compa desde Argentina nos pide que recordemos, que es que en la edición del 2016 de este encuentro de muralismo fue transmitida a través del enlace zapatista. Y eso es importante porque estamos tejiendo en los espejos esta recuperación. Así que bueno, agradecer a Lok Pai Nefilú, que hace el sacrificio de recibir a muchas artistas y a muchas personas que hacemos cultura o que tratamos de entender que en la cultura está esa otra manera de hablar. Bien, pues qué chido todo lo que nos dicen las compañeras. Yo creo que tienen fortalecida su lucha, ¿no? Y pues también a raíz de varios conflictos, pues es que hemos decidido como pueblos pues que ya basta, ¿no? Quisiera saber si nos pueden platicar un poquito acerca de quién es Marichi Hueo, quién es esta compañera que estuvo presa, cuál es su lucha. Okay. A ver, ¿puedes decir su nombre, Mateo, por favor? Hola, compañera Machi Linconao, pero también queremos preguntar en general sobre pues lo que significa, ¿no?, ser un machi y cuál es la tradición detrás de ella. Sabemos que la compañera pues tuvo desde 2013, ¿no?, ha tenido problemas legales muy fuertes y pues ha sonado mucho su caso alrededor del mundo, ¿no? Si nos puede contar un poco. Bueno, en principio una machi es una persona con mucho conocimiento, sabiduría y sobre todo desde la parte espiritual, ¿no? Justamente cuando empieza la conquista del desierto, las primeras que pierden la vida son las machi, por toda su forma de trabajo y de organización que tenían con su pueblo. Y ahora es como que hace un par de años recién es como que se empieza a resurgir también todo eso, porque era como que estaba todo aplacado en ese momento. Y en cuanto a la Machi Francisca Linconao, bueno, yo puedo decir poco y nada porque si bien es una también que es una presa política, nosotros nos referimos más a la comunidad nuestra. Sí tenemos referentes, en este caso como María Elena Tribailás, por ejemplo, que también es una lamien que, si bien no es machi, pero es un referente importante en la comunidad. Y en esta parte del territorio de Argentina, digamos, como que la palabra machi recién está como tomando fuerza otra vez, a diferencia de Chile. Chile es como que lo tiene más cotidiano. Así que por ahí las compañeras pueden comentar un poquito más si eso es lo que interesa. Bueno, entonces comentar un poco. Habíamos hablado en el programa anterior de la importancia de las autoridades filosóficas, espirituales y políticas dentro de la cosmovisión mapuche. Y cuando se levanta una machi, el pueblo está sano, porque tiene a su autoridad, que a través del lahuen, que es la medicina ancestral, que son las plantas sagradas, medicinales. El lahuen depende en cada territorio. Por ejemplo, en el Alto Valle donde vivimos, la jarilla es lahuen, el tomillo es lahuen, la hierbabuena es lamen, es lahuen. Y entender que tanto loncos como machis, como peumautufes, que son quienes también interpretan los sueños y los mensajes que llegan a través de los peumas de los sueños, son autoridades que fortalecen al pueblo en su caminar porque les permiten reafirmar todo lo que las comunidades van encontrando en la vida comunitaria. Entonces, cuando el Estado Huinca condena a una machi, como es el caso de Francisca Linconao en Gulumapu, en Chile, lo que está haciendo es justamente querer enfermar al pueblo. Hay otro machi en este momento que está judicializado por lo mismo que se ha encarcelado a la machi Francisca Linconao, que es, no me quiero equivocar, pero si me equivoco pido comprensión de antemano, es Celestino. El machi Celestino también se encuentra imputado por esta falsa causa a través... Hay una serie de dice el Winca, actos vandálicos. A través de ciertos actos vandálicos es que se intenta enjuiciar y condenar a estas autoridades. Entonces se dice que esta machi y este machi formaban parte de un atentado a un hacendado chileno e incendiaron su estancia. Allá le llamamos montajes. Las autoridades filosóficas, espirituales y políticas están siendo presas de montajes que arma el Estado para poder desestabilizar al pueblo a través de sus autoridades, como es el caso del lonco Huechafe Facundo Jones Walla que hablábamos recientemente. Entonces, entender la importancia de un pueblo sano, de un pueblo con claridad oratoria para poder transmitir no solamente el conocimiento, sino tejer redes políticas entre comunidades, porque el lonco es quien sabe hablar, porque el lonco es la cabeza, ¿verdad? ¿Berta? Lonco es la cabeza. Lonco, pero no es la cabeza como entienden los vincas, que sería el que robó el poder, ¿no? El lonco es esa cabeza porque tiene la capacidad de hablar. Tiene esa capacidad de interpretar lo que su comunidad quiere decir y transmitirlo a los otros loncos y a las otras loncas. Porque además también es interesante entender que hay tanto tomo lonco como huenchulonco, son tanto mujeres como varones, como hombres, son loncos y también machis. Y bueno, sin prolongarme demasiado, entender que lo que está ocurriendo con las machi, con los loncos, la judicialización, es una extorsión a la lucha del pueblo. Y es una manera de adoctrinar y de silenciar la lucha a través de sus autoridades. Me presento primero. Mari Mari Kumpuche, Inche Ta Fernanda Soto Piñan, aportar a lo que ya han dicho las compañeras, las también. La Machi Francisco Lincolnago, como bien lo han marcado ya, está siendo, quizás la palabra no sería víctima, pero sí, claro, ella no participó junto al Machi Celestino de este crimen del cual se le acusa. Ella en realidad nuevamente tiene que ver también con esta usurpación del territorio ancestral mapuche. La Machi tiene su rehue en términos occidentales. Ayúdame, Berta, sería su altar. No, me estoy equivocando feo y ella lo va a explicar. ¿No? A ver, ¿qué sería el rehue? No sería ni rehue ni espacio sagrado. En realidad es el rehue. Es el lugar donde se concentra la gente para poder hacer su ceremonia Gikipun, que le llamamos así. Bueno, pero la Machi lo que estaba haciendo era, en realidad, ella conformaba el Lawen con las plantas del territorio del cual quisieron apropiarse estos hacendados. Entonces lo que ella, no solo ella, sino organizada con muchas más personas, logró fue que desde el Estado tuvieran que institucionalizar bajo una figura jurídica que, pues, ese territorio era ancestral. Y ella logra, basándose en el tratado de la OIT, que ese territorio quedara protegido, y eso yo creo que fue alrededor del 2013. Ella le gana una batalla judicial al Estado chileno y a estos hacendados, Luxin Germacay, creo que es el apellido de estos hacendados. Y pues claro, y después se lleva adelante este montaje para criminalizarla, para judicializarla, para acusarla de un delito que ella no cometió, y de esa manera pues alejarla de su territorio, que trae como consecuencia un poco esto que bien menciona Rocío, que tiene que ver con dañar la salud del pueblo, no solo de quienes habitan Gulumapu, mal llamado Chile, sino también de muchas de las personas que habitamos Argentina, que llevaban adelante tratamientos, o el Mapu, perdón, que llevaban adelante tratamientos con la Machi Francisca, con el Machi Celestino y con muchos otros y otras Machis que habitan Gulumapu. Y acá quizás también es interesante compartir que en Argentina, y como ya bien lo mencionaba Berta, cuando se conforma este Estado argentino, las primeras personas a las que asesinan en el marco de la campaña del desierto es a las Machis y es a los Loncos, por ser estas autoridades políticas, filosóficas, intelectuales, espirituales, esa era la palabra, gracias, menos mal que estamos todas juntas y nos vamos ayudando. Y lo que es bien positivo en este último tiempo, y es que a partir de que de que están despertando y de que están comenzando a actuar los huaychafes, los guerreros en Puelmapu, están comenzando a nacer niños y niñas con espíritus antiguos, y están comenzando entonces a nacer niños y niñas con fuerza, con ñen de machi, con ñen de lonco, con ñen de huaychafe. Porque no es que se estudia o que uno se prepara para ser machi o para ser lonco, ya nace con esa fuerza. Después, claro que tiene que prepararse, claro que tiene que formarse, pero uno nace con esa fuerza, con ese rol o no. Y hace poquito tiempo, a mediados de enero, febrero, se levantó en la Lafken Huinculmapu, en Mascardi, cerquita de Bariloche, al frente del lago Mascardi, se levantó una machi, muy jovencita, tiene 16 años. Y también hay otra machi que se está preparando también en la mal llamada Patagonia. Y eso es bien importante, y tiene que ver con esto, con la fortaleza, con el renacer, con el ir recuperando la identidad. Y con la urgente necesidad de ir recuperando el territorio necesario para la reconstrucción del mundo mapuche. También en relación a esto que estás diciendo, me parece que es muy importante contar que está acá con nosotras, y no es menor, Ailén, que ella es painefilú, que vino con nosotras a este viaje, un viaje muy importante, que también está siendo muy, muy fundacional, o como que está siendo una especie de refundación, creo, en todas también. Y solo quisiera, si ella se anima, agarrar la palabra y contarnos también, porque yo lo hemos vivido, porque estuvimos compartiendo días y experiencias juntas, la cercanía que tiene ella con sus abuelas, con su abuelo, la cómo se transforma ella cuando va a ese territorio donde están sus abuelos, ella va, se queda, está con los patos, mira a la abuela tejer, habla con su abuelo, y eso, que están estas generaciones nuevas, dispuestas, sin ninguna imposición, naturalmente eligiendo volver a esa fuente, y eso, y que tenemos acá también a una persona muy importante. Pues bienvenida, compañera, y pues platícanos. A los compañeros que están acá y a los que están escuchando, mi nombre es Ailén Painefilú. Ailén significa brasa, Painefilú, culebra celeste. Y bueno, yo soy de la comunidad Painefilú, Love Painefilú. Y en esa comunidad tengo a mis abuelos, por parte de mi papá, Nelia Calfulén y Hipólito Painefilú. Y bueno, Calfulén significa estoy azul, y bueno, Painefilú es color azul. Yo siempre voy para allá a acompañarlos, a estar con ellos, ya están ancianitos, y comparto momentos con ellos. Me enseñaron a tejer, mi abuela. Venga, venga, fuerza, que sus abuelitos la andan soñando también por allá, recordando. Bueno, ahí cuando hablamos de nuestro futaqueché, nuestros mayores. Así que, bueno, poder agradecerle a Ailén que se anima a decir estas pocas palabras, pero con mucho sentimiento. Sí, pues gracias por compartir, compañeras. ¿Quieren compartirnos otro poema? Sí, quería decir una cosa más respecto a justamente a Painefilú y la construcción que vienen haciendo ellas en su comunidad. La importancia de los niños, que no es menor, porque me animo a decir, igual si no, Berta, vos reafirmá o modifica lo que necesites, pero sí que básicamente esta comunidad hace pie en la educación pública y pluricultural y en la importancia de los niños. Todo gira en torno a una escuela, ¿cierto? Y a la educación. Si querés contar un poco más de eso, porque no es menor que ellos tienen como, me parece, como esencia, una de las esencias, el tema de la educación y de los niños. Y que lo vemos ahí muy vivo, como en Ailén y en varios pequeños allá. Sí, esta escuela justamente que es recuperada desde a la congregación salesiana, y bueno, que llevamos varios años también en este proceso. No es poca la emoción de ella. Yo creo que muchos jóvenes que tenemos hoy en las comunidades, lamentablemente, es como que se ha cortado esto que digo, de que hay un puente, justamente esto, que por ahí... En su momento se silenció la lengua y después empieza a resurgir de vuelta en el 90 y algo, 93, 96, que desde algunas organizaciones se empieza a dar como un espacio, o se empieza a ganar un pequeño espacio en las escuelas para dar a conocer la lengua mapuche, que sea como una materia más. A esto se le suma que es un tiempo muy cortito. A diferencia de esta escuela donde estamos nosotros, que tenemos varias horas, se dan otros talleres también de cerámica, de telar, de idioma y cultura mapuche, la huerta también que se trabaja, tenemos una jornada completa, pero todo eso, bueno, se fue ganando en esta lucha, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, esto surge en el 2005. 2004 también, cuando está lo de la ¿cómo se llama esto? De la recuperación que hubo, no recuperación, sino está toda esta movilización que hubo hacia los pueblos originarios. Pero bueno, en base a eso fue que se empieza a movilizar varios lugares. Y en este lugar específicamente, bueno, se da esta lucha fuerte con la congregación salesiana, salen hasta incluso la mayoría de la sociedad a defenderlo y nos ponemos en contra entre los mismos lamien de la comunidad. Y bueno, después de todo un diálogo que se intentó llevar adelante con la congregación, lo cual no dio resultado porque se trabaja durante un año a través de dos organizaciones que, a nivel país, una, bueno, es provincial, que es la Confederación, y la otra a nivel nacional, que es el INAI. Trabajamos un año intentando llevar adelante una educación intercultural bilingüe, lo cual no da resultado porque la congregación no resiste, no aguanta esto de poder ponernos en igualdad de condiciones. Así que ahí la comunidad empieza a plantearse a ver de qué forma lleva adelante este proceso, este proyecto que se está debatiendo en esos días. Esos días fue como volver a reencontrarnos también con nuestros mayores y poder preguntarles a ellos qué hacíamos en esta situación. Hemos sido también citados al juzgado, hemos sido de todas formas, se han ido avasallando los derechos, ¿no? Así que bueno, en este momento la escuela está funcionando como gestión comunitaria. Tenemos ahí una pequeña injerencia por ahora, y que no es menor también porque esto del festival que hablaban las compañeras lo venimos realizando hace 10 años. Funciona paralelo a la escuela un centro intercultural, el cual recibe niños de otros lugares, de ahí de Neuquén y del país también, justamente para esto, para no solamente trabajarlo en nuestra comunidad, sino dar a conocer lo que tiene que ver con la cultura mapuche a todos y todas las que quisieran ir a ese lugar a conocerlo y a reencontrarse, porque nos ha pasado con niños de otros lugares que el hecho de estar ahí y que los niños se presenten en su lengua, que digan el significado de su apellido, que no es poca cosa, ya eso le como que los moviliza. Y eso es lo que nos hace poder volver a nuestras raíces, de poder tener en cuenta a nuestros mayores, ya sea nuestros abuelos por parte de nuestra mamá o nuestro papá, que son esos cuatro orígenes que nos tienen que estar acompañando siempre. Y yo creo que eso pasa no solamente con nosotros, sino en todos los pueblos originarios. Por eso cada palabrita, cada... tiene todo un significado. Yo ahora lo digo así muy cortito, pero... por ejemplo, puedo decir polleyo, puedo decir igual mapu, que no es solamente el universo, sino es nombrar todos los elementos de la tierra. Esto de que tiene vida, que no tiene vida, para el occidental, para nosotros es muy diferente. Así que en ese proceso estamos de poder continuar, porque se está todavía en una lucha de que el Estado reconozca justamente este trabajo comunitario. Ahí es como que se implementa realmente la educación intercultural, después de haberse trabajado con... tuvimos que organizarnos, justamente esa organización es fundamental, poder organizarse para poder ir en grupo y que cada persona, cada lamien tenga una función. En este caso, cuando se da este conflicto, se arma un grupo de 10 personas, 12 personas más o menos. Entre eso hay una abogada que es de la misma comunidad. Hay otros lamien que con todo su conocimiento ancestral nos han ido apoyando en esta lucha. Y también los no mapuche, que decimos nosotros, o mal llamado Winca. De eso se trata la interculturalidad, ¿no? Justamente esto que estamos haciendo acá es intercultural. Una verdadera interculturalidad es cuando vamos de la mano, y no uno sobre el otro. Así que... Por ahí un poquito, en el marco de lo que decía Berta, agradecer todo esto que viene haciendo ahí en Los Poinipilú, porque en esto que ella cuenta de que se abren sus puertas para otras escuelas, ¿no? Yo siendo docente, este año voy a ir con un grupo de mis estudiantes a compartir este espacio y a entender todo esto que está contando Berta. Incluso estando acá en este lugar, en este programa que es el corazón de la palabra, qué mejor que pensar esto, ¿no? Que ir ahí con estos adolescentes, entendiendo en el respeto de lo que significa la cosmovisión mapuche, qué importante que es esto de la interculturalidad, y que nos permitan y que nos reciban con el corazón abierto, que nosotros podamos ir a compartir nuestras experiencias y reencontrarnos, como lo que vos contabas que me pasó a mí, encontrar ese juego en ese lugar, y pensando que mi madre me lo había enseñado a mí, a mis hijos, digo, cuántas cosas bonitas surgen para seguir caminando a la par, ¿no? Y que varias estuvimos, yo creo que casi todas las que estamos acá, compartiendo ahí en el loft, y que sobre todo este año creo que fue como un espacio sanador, que nos dio como una energía muy fuerte, pero eso llegar hasta acá, así que fíjense qué dimensión que tuvo. Nos hizo volar lejos, ¿eh? Nos hizo volar lejos. Y nos sigue regalando esto, encontramos con ustedes, ¿sí? Acá en el corazón de la palabra. Pues esperemos que vuelvan muy fortalecidas, con nuevas ideas, nuevos pensamientos, pues sabiendo que hay muchos pueblos en lucha también, y que aquí también sabemos de su lucha que tiene la nación mapuche. Pues desde Radio Zapote también pedimos justicia y pedimos libertad para este pueblo mapuche, y pues que exista y que sigan soñando en Mapudungún. Sí, pues estamos próximas a partir al Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, y yo pues solo quisiera preguntarles qué se imaginan que van a ver en un caracol. A lo mejor se imaginan que vamos a llegar allá dentro de un caparazón un poco baboso. Sí, hay mucho lodo, pero pues va a estar muy bonito. Pero quiero preguntarles a ustedes, pues no sé, qué expectativas tienen, qué esperan compartir, qué esperan descubrir y con qué esperan regresar a sus tierras sureñas. Bueno, creo que no dimensiono todo lo que me voy a encontrar, pero así, permitiéndome disfrutar cada instante y poder abrazar a las hermanas que están en lucha, que nos vamos a encontrar con un montón, porque somos un montón. Otro poema, otro poema. Dale, ahí va el otro poema para el que me van a ayudar todos. Lloremos todas. Bueno, antes que diga el poema ella, también poder decir que nuestro Kimun, nuestro Rakiswam, ahí, bueno, es como que va a estar todo conectado, ¿no? Esto de la circularidad de la palabra, que es lo que siempre nos han enseñado nuestros mayores, de que del que poder darle la palabra a todos, de que la palabra circule. Y no más ni menos acá, de México a allá Gurumapu, y la verdad que es algo muy grandioso, así que de buen tulemí, a mí también, a ustedes también, y como ella es fiel por este espacio, será un atablé porque lo vamos a ver pronto. Bueno, y como ya dijimos que las palabras son como esa fibra hilada que se va tejiendo, ya que somos un montón acá, propongo que este texto no lo lea yo sola, porque sería muy injusto. Así que es una poesía de Ale Raymond, que justamente es un compañero de Córdoba, que él también está en la Radio Garabato, una radio comunitaria que funciona hace varios años. Y a su vez somos parte todos de un grupo de poetas, de escritores, de amigos, de cuentacuentos, de contadores de historias, de recopiladores de relatos también. Y ellos organizan, Ale junto a otros compañeros más, un encuentro autogestivo de las palabras todos los años. Así que también están invitados a venirse, a hacerse el viaje inverso. Ustedes, sí, vamos. Vénganse, ya que están con el corazón de la palabra, un encuentro autogestivo de las palabras es bastante tentador. Suena bien. Bueno, acá si les parece va el inicio del poema, ya que somos un montón, y lo voy a ir pasando. Vamos, adelante. Traerás todo junto, llanura y vegetal entrelazados. Porque somos un montón, te lo juro. Así como son más las familias huerteras, guardianas de semillas, alquimistas ancestrales de la vida. Somos un montón, así como son más las familias que no encienden la tele ni miran los engaños del consumo. Así como en el mundo son muchas más las personas que nunca tuvieron un teléfono en sus manos. Nosotros, los que creemos todavía en mirarnos a los ojos, somos un montón. Te lo juro, somos muchísimos. Incluso quizás seamos mayoría, te lo juro. Somos un montón, estamos despiertos en todos lados, en las ciudades, en el campo, en la montaña, en el monte, en la costa. Estamos activando, escuchando, contemplando, amaneciendo, conociendo y reconociéndonos. Somos un montón, te lo juro, estamos vivos. Somos invisibles, visibles, invencibles. Soñadores, despiertos, potentes, salvajes. Estructurados, caóticos, somos un montón, te lo juro, montones. Felices, pobres, desorientados, accidentados, orientados, filosos, saludables. Hola, hola, aquí estamos. Somos un montón, te lo juro. Y en cada rincón, en cada gesto brindado, por solo el amor de seguir siendo, somos un montón. Y estamos yendo. Sí, nos estamos yendo a un caracol. Somos un montón. Somos un montón. Somos un montón. Somos un montón. Y estamos despiertos, despiertos. Quiero saludar especialmente a Jime y a todas las brujas de Córdoba que están escuchando, a todas las brujas y los brujos de Cipolletti. Que están escuchando a las brujas y los brujos de Córdoba, a las brujos y los brujos de Cinco Saltos, a las brujas y los brujos de Painespilú, de Junín de los Andes, de Tras la Sierra, y decir eso, que las brujas nunca mueren, los brujos nunca mueren, nunca olvidaremos a una hermana caída, nunca olvidaremos a un hermano caído. Santiago Maldonado está presente para siempre, Rafael Nahuel también, y que vamos a exigir de pie justicia para cada mapuche encerrado. ¡Móguele caí! Bien, entonces, pues muchas gracias, compañeras, por haber estado aquí. Aquí estuvimos Caracol en el micrófono, en la conducción, y Epifanio en los controles técnicos. Fernanda, Nancy, Berta. Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Ailén, Rocío. Pues bien, estamos vivas y resistiendo. Y muchas gracias por habernos escuchado. Y seguimos en el aire. Les deseamos muy buen camino a nuestras compañeras. Y hasta siempre. Pues estuvimos en esta 13ª transmisión del Corazón de la Palabra. El Corazón de la Palabra cumple un año hoy de existir y estamos muy agradecidos. Sí, pues en este mes de marzo. Gracias a todos nuestros invitados e invitadas que hemos tenido en la cabina y pues qué orgullo cumplir un año al lado de tantas chicas tan alegres, viajeras y pues con tanto corazón y que seguro van a hilar sus palabras en una lucha y una resistencia muy hermosa. Y pues desde México mandamos saludos al sur de nuestro hermoso continente y esta rola dice así. Chao, bien. Quién es pero mañana. Ni chao, quién es pero mañana. Algo es pichi que che, algo es tenen we che. Ley pelón rupo, pelón. I'll quit the name, we take it. Mongoling, my pushing in, my pushing in. kai kai mapuche chen chen kui fia ukan amun sungun mongetun amun sungun mongetun winka kai kai mapuche chen chen Aukan amun sumun mongetu amun sumun mongetu amuyu Amo yo con puche, malon de mai mangelei ma pochenye mangelei ma pochenye mangelei ma pochenye mangelei ma pochenye mangelei ma pochenye.